seat. I'm on the ass, a movie. Yeah, two seat. Pull up on your bitch in the two seat. Yeah. Y'all let mommy, she see that ice and she wanna party. Yeah, y'all let mommy, she see that ice and she wanna party. She like, I poppy, I poppy, ay. I poppy, I poppy, ay. You see me, you stop me, ay. I see you, I chop it. Diablo, mommy. Que culazo. Dale con tu pla pla pla, con tu pla pla pla. Yo estoy solo, me quedé sin papá. Por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, pero antes estaba atrás. No te imaginas todo lo que me voy a buscar. De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. Con tiempo. El alfa, el jefe. Ya.